junto a clásicos ochenteros a esta hora en la música de siempre, la música que forma parte de tu vida, aquí en la radio de tu vida, clásicos ochenteros. Clásicos ochenteros de la música en la mañana de la radio. La tarde, la noche, a cada instante escuchamos clásicos ochenteros a través de este dial. Esta es la música de siempre, la música que forma parte de tu vida. Clásicos ochenteros en la radio, Puente Alto. Siéntela, compártela, disfrútala a esta hora, clásicos de la música internacional. Esto es la música de aquellos años que forma parte de tu vida. Van Halen, 1984. Thank you. clásicos ochenteros de la música, en realidad anglo, 80, 90, 70, de todo un poquito. Beautiful Bass. Beautiful Life, en realidad, en esta vida, junto a Ace of Base, en la radio Puente Alto. Vive, la siente, la comparte, la disfrútala a través de este dial 107.5 FM Estéreo. La mejor música del mundo, ahí estaba Ace of Base con Beautiful Life. Ahora vamos a escuchar este trío de hermanos de Australia. How deep is your love? ¿Cuán profundo es tu amor? La música de siempre, la música en la radio Puente Alto. How deep is your love? Touch me in the pouring rain. In the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Todas las estrellas en Radio Puente Alto FM. clásicos ochenteros en la radio de tu vida. La radio Puente Alto. Bee Gees. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. Buena música esperamos para ti, para compartir y disfrutar y dejarse llevar. Y ahora vamos a escuchar a Mike Patton con su agrupación Number One, Faith No More. Vivo. Esto es Faith No More, una grabación del año 1990. Faith No More junto a Mike Patton. ¿Te gustó? Vamos a hacer un viaje en el tiempo para el año 1994, encontrarnos con Nirvana, MTV Unplugged, que es el primer álbum en vivo de la banda estadounidense The Rock Nirvana, lanzado en noviembre de 1994. Aquí está Kurt Cobain, Come As As You Are. Come as you are, as you were. Yes, I want you to be as a friend, as a friend. Yes, I'm an old enemy. Take your time, hurry up. Just is yours, don't be late. Take your rest, as a friend. Yes, I'm an old enemy. Dust and mud, soaked. Ahí estaba la música de Nirvana, Come on As You Are. Oye, y recuerda que en Puente Alto tenemos el mejor pub restaurante, de gran calidad, el Entrepuente, ubicado, ¿dónde está? En Concha y Toro 700. Pregunten por su buena amiga La Carola, que los va a atender como usted se lo merece. Vaya ahí a Concha y Toro 700, el Entrepuente, un bar restaurante de gran calidad. La música Nirvana, clásico ochentero, esto es de los 90 en realidad. El hombre que vendió el mundo. The man who sold the world. El hombre que vendió el mundo. We passed upon the stairs, spoken wasn't well, although I wasn't there, said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you'd died. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe en la mañana. Un gran saludo para Danilo. Danilo. ¿Cómo está, Danilo? Muy buenos días. Les pido disculpas que no haya ido escrito la semana. Estoy un poquito complicado de salud. A ver si me cuadro esta semana que viene con ustedes. Estoy en reposo. Tengo una tendinosis en el supraespinoso en el hombro. Tremendo, chiquillo. Hay que cuidarse, protegerse, ¿ya? Los quiero contentos, los quiero con salud, los quiero con ganas. Oye, las chicas solo quieren divertirse. Cindy Lauper. Cynthia Ann Stephanie Lauper, conocida como Cindy Lauper, cantautora, multiinstrumentista, una mujer muy creativa, actriz, filántropa, empresaria. Saltó a la fama después de ser parte del grupo musical Blue Angel e iniciar una exitosa carrera como solista en 1983, al firmar con Portrait Records y lanzar su exitoso álbum debut, Cheat Soul Unusual. Sí, así es, pero Cindy Lauper tiene hermosas canciones como esta, Plenty After Time, Girls Just Wanna To Have Fun, Cheap Pop, All Try The Night, Money Change Everything, Aquí está la Cyndi Lauper para todos ustedes, a pedido del público, clásicos, 8:09:40 en la mañana de la radio. Disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be Estaba la Cyndi Lauper, clásico ochentero. Ahí Danilo nos solicitó escuchar a Alan Parsons Project, clásico ochentero, música de calidad, la música que suena en tus oídos. Y no te olvides, el Entrepuente está ahí habilitado desde las 10 de la mañana para pasarlo bien y compartir en familia. Desde la 1 de la tarde, en Concha y Toro 700, el Entrepuente. Alan Parsons Project, Eyes in the Sky, el ojo en el cielo. Don't think. Ahí estábamos escuchando el tema Eyes in the Sky de Alan Parsons Project. Oye, una más de Alan Parsons. Aquí estamos con Sirius. Sirius, ¿qué es Sirius? Es la estrella más brillante en el firmamento. Existen tres Sirius: el A, el B y el C. Y la tribu Los Dogones en África ya sabía de eso. Y como una tribu que estaban bailando al lado del fuego, podrían saberlo. ¿Quién les dijo? ¿Quién les explicó? ¡Alienígenas ancestrales! De eso se trata. Sirius. Alan Parsons Project. Oye, esos clásicos veraniegos. El tema que hizo famoso alguna banda. Chip Trick, ¿te acuerdas de Chip Trick? Y el tema es The Flame. ¿Te gusta? No, ¿cuál es? Este. Pues. Yeah. As I said, we've been playing a lot of new stuff tonight. This next one, maybe you've seen the video. I'm not sure if you have, but it just came out. It's the first single off our new album. It's called Flame and it features Robin. Thank you. Ahí estaba Cheap Trick. Vive la, siente la, compártela. Madonna nos acompaña a esta hora a pedido de Roberto Espinosa, que me escribió recién. Oye, está buena la música, Juanca. Prográmate algo de Madonna. Roberto Espinosa, para ti. Encontré este álbum que se llama Rebel Heart Tour. Madonna canta a esta hora Magical Girl. Lo voy a dejar con Madonna mientras voy por un rico té. Twice already. Look, I mean, I'm almost shedding a tear right now, thinking about the third possible failure. Just kidding. Okay, here's my favorite moment in the show. To me, this is one of the greatest love songs ever written, performed by one of my favorite singers in the whole world, Edith Piaf. Yes. And it is my honor, and I hope I don't fuck it up, to sing it for you now. A song about love, again. Des yeux qui font pousser les miens, un rire qui soupèrent sous sa bouche. Voilà les portraits sans retouche de l'eau auquel je partais. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une partie did it, I'll admit it, wasn't satisfied. When the gun was loaded, you were never on my side. We only hurt the ones we love. Ya estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música. Estamos escuchando Matón en la mañana de la radio a esta hora, siempre junto a ti. Clásicos de siempre. Holiday, Holiday. Día Santo junto a Madonna. We'll be right back. música siempre la vives, la compartes acá en la radio. Puente Alto, clásicos ochenteros. Holiday, Holiday, Holiday, Holiday. Madonna, clásicos ochenteros. Y ahora música más romántica para ese lento con emoción que tanto te gusta. ¿Qué viene ahora? Chris the Bird, Lady in Red. I've never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair. I've been blind, lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be. Shine so bright, you were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, it took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be. La música de siempre la vives, la compartes a esta hora a través de este dial 107.5 FM Stereo. Clásicos ochenteros para ti, querido amigo y amiga que nos escuchas y disfrutas tus canciones. Benny Mardones, desde Pudahuel, Chile, al mundo, Estados Unidos. Benny Mardones, Into the Night. Separate programación de Radio Puente Alto. It's like having a dream where nobody has a heart. Nobody. It's like having it all and watching it fall apart. And I would wait to the end of time for you and do it again. It's true. Estábamos escuchando a Benny Mardones, clásicos ochenteros. Saltamos de los 80 a los 70 para encontrarnos con esta extraordinaria mujer que cantaba increíble, ¿eh? ¿Quién es? Janis Joplin. Piece of my heart. Un pedazo de mi corazón. Everything I ever had to give, you know I tried. But each time I tell myself that I think I've had enough for it. But I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. I want you to come on. If it makes you feel good, yes indeed. Whoa, whoa. You're out on the streets, you're looking pretty good, honey. But deep down inside, I know you know it never been right. Never, never, never, never, never hear me cry now. Listen to me sometimes. Each time I tell myself. Ahí estábamos escuchando Peace of My Heart junto a Janis Joplin, All I Want to Watch Tower, con ustedes Jimi Hendrix. Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Along the Watchtower, ahí estaba Jimi Hendrix del álbum Electric Ladyland. ¿Te gustó? 30 años, el 2013. ¿Quién? ¿Quién está de aniversario 30 años? Europe, ¿te gusta Europe? Europe, saltamos de este rock como duro, de este como blusero, a este rock glam de Europe. ¿Te acuerdas de Europe? Open your heart, abre tu corazón. Judo, Life of the Swiss and Rock. Yeah. Days filled with joy, days filled with sorrow. I don't know just what to do. Am I happy today? Am I lonely tomorrow? Everything depends on you. I've been waiting. disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. I don't know if I'm weak, I don't know if I'm strong. Hey girl, I can't cope anymore. Yes, I've been waiting for the angels to knock on my door. I've been hoping everything could be like before. La música de esta banda sueca de glam rock, hablamos de a esta hora de Europe. ¿Te gustó Europe? Es buena. ¿De qué otra canción buena tenía? Carrie. ¿Te gusta Carrie? Una canción romántica. Aquí está para ustedes, Carrie Live. Un gran saludo para Danilo que nos está escuchando y para tanta gente que encuentra la radio, una compañía, una cercanía tan especial. Carrie, Europe. Cry.

para mi mujer, que la quiero, que la amo, ¿eh? De parte de nuestro buen amigo el Danilo. Y el 7 Macho, que nos está escuchando en algún lugar, está en la plazuela, en la línea 4047. Le voy a mandar un gran saludo a mi amigo. Gracias, amigo, disculpa por no haberte escrito de vuelta ayer, ¿eh? Es una falta de respeto de parte mía. Pero te vamos a premiar, te vamos a premiar, te vamos a premiar, te vamos a premiar con unos temas, ¿te parece bien o no? Vamos a escuchar aquí, vamos a ir a los 70, a los 70. Y vamos a escuchar a una gran banda que suena bastante bien y esperamos te guste lo que viene, que se llama Deep Purple, con hermosas canciones. Solamente para los que saben de buena música, ¿va? Gente calidad, no, a todos les encanta la buena música en la radio de Puente Alto. Smoke on the water, humo sobre el agua. Are you ready? ¿Ese era o no, si te macho? La que te gusta, ¿qué te recuerda esta música? Póngale emoción, póngale magia. Deep Purple. Come on now. todas las estrellas en Radio Puente Alto FM. Estábamos escuchando a Deep Purple con Smoke on the Water. Seguimos avanzando. Recuerdos, buena música, clásicos ochenteros, 70, 90. La mejor música de todos los tiempos. Grand Funk canta para ti, interpreta We're American Band. Somos una banda americana. Gran Funk, la música de siempre, la vives, la compartes, la disfrutas a esta hora. Ahí estamos, Píntalo de Negro junto a The Rolling Stones. ¿Te gustan los Rollins? Después vamos a terminar el programa ya. ¿Qué te acuerdas tú con esta película? Y me acuerdo de una serie norteamericana que se llama, estadounidense, se llama Misión del Deber. Paint It Black, Píntalo Negro. Goes. I see a line. love hope never to come back. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore. Ahí estaba la música de Rolling Stone. Vívela, siéntela, compártela, disfrútela. Clásico ochentero, 70, 90, de toda la música. Nos acompaña siempre a esta hora para disfrutar y compartir gratos momentos junto a todos los amigos que están con nosotros. Vívela, siéntela, disfrútela. Creo que suena mejor en la voz de Morrissey. Every day is like a Sunday. Cada día es como un domingo. Morrissey. Come on, let's go. Clásicos ochenteros. This is the coast of town, but Ahí estaba la música de Morrissey, every day is like a Sunday. Cada día es como un domingo. Nos vamos a despedir junto a... Oye, yo estaba, el hombre estaba en su peluquería, pintando, le gustaba cantar. Tiñendo el pelo. Oye, usted canta bien, ¿eh? Entretenido. ¿Por qué no grabamos un disco? Rick Astley. Never gonna give you up. Nunca me digas adiós, nena. Gracias por habernos escuchado. Clásicos 80. Corresponde partir bien, como corresponde. 1, 2, 3, que esté muy bien, un agrado haberlo escuchado en Clásicos Ochenteros. Never gonna give you up. Aquí está Rick Astley. Disfrutando de la programación de Radio Puente Alto.